todo lo que va alrededor de este maravilloso espectáculo que nos brindan las luciérnagas, pero pues también toda en medio de toda esta atmósfera que estamos viviendo, de toda esta situación que pues sucede en el país, en el mundo, ¿no? Y bueno, pues ya más específicamente aquí en México, pues en la fase en la que nos encontramos, las medidas necesarias que se van a tomar para llevar a cabo estos recorridos, cuándo vamos a comenzar. Y bueno, pues está aquí con nosotros Juan Pablo del Valle para que nos saque de todas las dudas que tengamos. Así es que ya saben, mandaba Banderola, mándenos mensajitos, llámenos por teléfono si tienen alguna duda aquí, pues para resolvérsela. Así es que bueno, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, a ti en especial y a tu auditorio, por supuesto. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros esta tarde. Pues como comentaba al principio, eres gerente, ¿no? Gerente de Rancho del Valle Ecoparque, uno de los ecoparques que forman parte de esta Ruta de las Luciérnagas. Así es que bueno, pues platícanos un poquito de qué va esto de la Ruta de las Luciérnagas en Amecameca. Claro, pues mira, la Ruta de las Luciérnagas es el cuarto año que nos reunimos estos tres parques con la finalidad de que los turistas de México, el resto de los países que nos visitan, pues tengan la oportunidad de ver el vuelo y el cortejo de las luciérnagas durante los meses de manera ideal de mayo, junio, julio y quizá principios de agosto para algunos de nosotros, pero pues este año debido a la contingencia se recorre. Esperamos estar abriendo a mediados del mes de junio cuando el semáforo de reapertura oficial que han publicado los gobiernos federal y estatal pues nos permitan recibirles. Ok, y bueno, esta ruta de las luciérnagas consta de tres ecoparques, ¿no? Así es. Tú estás al frente, y bueno, háblanos un poquito más de los otros dos ecoparques que forman parte. Bueno, también un poquito de la experiencia de trabajar a lo largo de pues 4 años que ya se ha llevado a cabo pues esta unión entre estas empresas para poder ofrecer a los turistas este espectáculo natural. Claro, pues las tres empresas somos socialmente responsables y además hacemos turismo responsable. Estamos por un lado Rancho del Valle, pues que además de el avistamiento de las luciérnagas, ofrece cabañas, restaurantes, campismo, senderismo, productos de granja, que si bien no alcanzan el estándar de orgánico, sí son naturales y no se les agrega nada que daña la salud. Por otro lado está Bosque Esmeralda, que digamos que de alguna manera fue el que buscó a todos los parques, a los tres parques, para que nos uniéramos en una sola fuerza y crear este proyecto. Y bueno, ellos año con año nos han citado y pues gracias a ellos estamos aquí como una ruta en Amecameca. Y pues saludos ellos tienen saludos al ingeniero Rafael Parrilla, ¿no? Quien está también pues al frente de este Bosque Esmeralda, ¿no? Que también pues un gran trabajo pues al nivel turístico, ecoturístico, ¿no? Y que bueno, pues saludos si nos está escuchando al ingeniero Rafael Parrilla. Perdón por interrumpirte, Pablo. No te preocupes. El caso de ellos está muy padre porque son un ejido, son uno de los pocos casos de éxito que yo conozco en todo el país, no solo en el Estado de México, en el que un ejido de pasar de su vocación agraria busca otras maneras de generar ingresos para las personas que conforman este tipo de propiedad, ¿no? Que es el ejido. Entonces, pues ellos tienen sus cabañas, tienen turismo de aventura, tienen obviamente las luciérnagas, al igual que nosotros, y pues tienen de Navidad, muchas actividades. ¿No? Sí, sus arbolitos de Navidad, que por cierto, sus plantaciones son de las más bellas que yo he visto, súper cuidadas, porque justamente pues están resguardadas y muy vigiladas por el ojo del ingeniero Rafael Parrilla, que pues durante ya algunos años ha estado al frente del ejido o al frente de alguna de las áreas de este ejido. Uh-huh. Y bueno, pues también está otro ejido, ¿no? Del lado de Chalma, del otro lado de Santiago, Rancho del Valle está ubicado en Santiago Cuautenco, Chalma, bueno, pues está más cerca, ¿no?, de Santiago. Así es, Chalma es un terreno comunal, es a quienes se les dice comuneros, y ellos tienen una vastísima extensión de terreno entre las 900 y 1000 hectáreas, para que más o menos se den una idea de lo que implica mantener un área de ese tamaño. Son parte de los pulmones de la zona oriente del Estado de México, porque la mayoría de su espacio es completamente boscoso. Y bueno, pues ellos tienen una cascada padrísima, que es la de Tetlalcolulco. De hecho, gracias a esa cascada llevan el nombre de su parque, Chalma Tetlalcolulco. Y por supuesto, tienen por ahí unas palapitas para que la gente pueda ir a asar la carne y hacer el día de campo. Y tienen, por supuesto, también a las luciérnagas. Ellos aún no cuentan con la infraestructura con que tenemos los otros dos parques, desde el restaurante, el turismo, aventura, ese tipo de cosas. Todavía no las tienen, pero ya están trabajando. Espero que el siguiente año ya podamos tener esas opciones con ellos. Sí, bueno, pues también, como bien mencionas, las personas de Chalma, Tlaltecolulco, ¿no? Sí, estoy en lo correcto, porque también Verónica se andaba equivocando en el noticiero pasado. Y sí, es complicado el nombre. Pero bueno, pues han estado también trabajando, ¿no?, para poder pues dar más movimiento a este parque ecoturístico que también quieren hacer en esta parte. Pero bueno, pues han sumado estas fuerzas, ¿no? Bosque Esmeralda, que bueno, pues ya tiene muchísimos años, ¿no?, en este pues trabajo pues ecoturístico en Amecameca, ¿no? Ustedes como Rancho del Valle, que bueno, además pues también ofrecen una diversidad de atractivos turísticos, ¿no? No solamente pues en lo natural, también algunos espectáculos, ¿no? También pues otros proyectos que manejan, ¿no? Y bueno, pues Chalma, que también pues ahí va cada vez creciendo, ¿no?, con este proyecto de las luciérnagas, y pues muchos otros que por ahí también nuestro compañero Arturo Marroquín, ¿no?, pues ha tenido a bien a realizar ahí en este ecoparque de Chalma. Y bueno, ya nos tenemos que ir, ya estamos en el 15, y bueno, pues regresamos para seguir platicando sobre la ruta de las luciérnagas en Amecameca con Juan Pablo del Valle, gerente de Rancho del Valle Ecoparque. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 16 minutos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, continuamos con esta entrevista, charla con Juan Pablo del Valle Cortés. Él, bueno, pues además de ser gerente de Rancho del Valle Ecoparque, pues también es comunicólogo egresado de la UAM allá en Toluca. Él estudió allá en Toluca. Y bueno, pues vamos a continuar charlando sobre esta temporada de Luciérnagas 2020 en Amecameca. Ya estuvimos platicando sobre los ecoparques que conforman esta ruta de las luciérnagas. Y bueno, pues ahora, Pablo, pues yo quisiera preguntarte, ¿qué medidas se van a tomar para recibir a las personas? ¿En qué momento? Bueno, ya nos comentaste que cuando el semáforo esté en naranja y bueno, las indicaciones pues dicten que se puede comenzar con las actividades, pero bueno, ¿qué medidas se van a tomar para poder recibir a las personas? Mira, son muchísimas, pero lo que más le va a impactar a la gente o lo que más van a estar viendo es un decálogo que justamente publicamos a través de nuestras redes el día de hoy. Lo más básico y es que se le va a tomar la temperatura a todos nuestros visitantes al accesar a los parques, en cualquiera de los tres. Prácticamente estas van a ser las medidas. Después es muy necesario recalcar que la gente que presenta algún tipo de síntoma respiratorio, ya sabes, el escurrimiento nasal, el estornudo recurrente, tos, jaqueca, pues lastimosamente no se le va a poder permitir el acceso a ninguno de los parques por seguridad de todo, más que nada. O sea, no queremos excluir a nadie, pero pues forma parte de estas nuevas medidas de la nueva normalidad. Y bueno, comentarles que el uso del cubrebocas va a ser estrictamente obligatorio para todos nuestros visitantes que vengan al recorrido de Luciérnagas. Hay otro tipo de especificaciones para la gente que nos visite en cabaña, en restaurante, pero para la gente que nos visita para el recorrido, todos van a tener que traer su cubrebocas y usarlo prácticamente todo el tiempo. Y bueno, estas ya son más bien recomendaciones. A todos les estaremos pidiendo que si requieren estornudar, que sabemos que el clima, va a estar húmedo y frío, pues que lo hagan siempre cubriéndose con el antebrazo. a todos les vamos a pedir y a recomendar mucho que al entrar y salir del parque se estén lavando las manos por lo menos 20 segundos. Eso es súper vital. Que nunca saluden de beso o de mano, porque a veces muchos de nuestros visitantes llegan de diferentes ciudades, a veces combinan Morelos, Puebla y Ciudad de México, se congregan aquí las familias y todos se quieren abrazar, besar y demás. Les vamos a pedir que de ninguna manera lo hagan, porque sabemos que es uno de los medios de transmisión más adecuados, y que nunca se les olvide la sana distancia, porque, bueno, deben saber que los tres parques vamos a estar trabajando entre el 25 y máximo el 30% de nuestra capacidad, justamente para que la gente pueda mantener estos metros de distancia y que se evite cualquier tipo de contagio. Básicamente esas son las reglas, ya saben, el uso de gel antibacterial tantas veces como puedan, no tocarse la cara, eso es muy importante también. Aunque se lave, si empieza es gel, pues hay que evitar en todo momento tocarse la nariz, la boca, los ojos. Y por último, que hagan uso de nuestros tapetes sanitarios, que al llegar a cualquiera de los parques, pues desinfecten la suela de sus zapatos en los tapetes. Y bueno, me hablas que van a estar trabajando al 25-30% de su capacidad. ¿Y cuántas personas estamos hablando, Pablo? Rancho del Valle vamos a recibir entre 50 y 80 personas por día. Tú sabrás que el año pasado estuvimos recibiendo hasta 220 y todavía teníamos oportunidad de recibir hasta 300, pero este año nos vamos a mantener entre 50, máximo 80. En el caso de Bosque Esmeralda, su capacidad es mucho más grande por la infraestructura con la que cuenta. Ellos pueden recibir por día 1.500 personas, pero este año pues se mantendrán alrededor de las 350, 400. Uh-huh. Y en el caso de Chalma de Tlalcolulco, están recibiendo aproximadamente el mismo número de personas que nosotros, entre 50 y 80. Ok, muy bien. Bueno, y yo sé, Pablo, que tú eres un muchacho bien informado, un joven bien informado, un empresario, y que todos los días las noticias, que lees el periódico y estás al tanto de cómo avanza pues toda esta contingencia, ¿no? ¿Qué periódico lees, Pablo? Yo leo mucho Milenio, me encanta Milenio, también un poco del Universal y por supuesto Aristegui Noticias. Ok, bueno, pues cuéntanos, Pablo, platícanos más bien, así como ¿no? Con toda la información que tienes, sobre todo porque la información que te interesa es muy específica para pues restaurantes, ¿no? Zonas turísticas, Estado de México propiamente, ¿no? Porque bueno, claro, es mucha información, pero es una información muy generalizada. Pero yo te pregunto, quiero que nos platiques bien cómo está esto de las fases, ¿no? Porque hay cuatro fases y en una fase hay como otras cuatro fases, y entonces, bueno, a ver, platícanos cómo está esa cosa. Sí, está muy complicado. Mira, el semáforo consiste de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. A partir del naranja se nos estaría permitiendo abrir a los negocios que ya no somos esenciales, como los hoteles, los restaurantes, los comercios que normalmente se consideran no esenciales, o sea, que no venden alimentos, que no venden medicamentos. Pero todos tendríamos que estar funcionando a una capacidad mínima, respetando la sana distancia y, bueno, con muchos protocolos de salud como los que ya te comenté, como ese decálogo que ya publicamos. En la fase A, y se trabaja máximo al 30% de la capacidad. En el semáforo amarillo, que es cuando los contagios ya hayan descendido mucho más y que ya estemos a punto pues de desahogar todos los hospitales, la capacidad aumenta del 30 al 60%. Entonces ya se nos permitiría trabajar con mayor número de personas, pero nunca se abandonan las medidas de higiene, es decir, nunca les vamos a dejar de pedir que traigan su cubrebocas, no les vamos a dejar de pedir que se laven las manos de manera continua, que usen el gel, es decir, no va a dejar de haber medidas, simplemente se podrá concentrar mayor cantidad de gente. Y en el semáforo verde, que aún yo lo veo un poco lejano, para ser sincero, pues se retoman el resto de las actividades, como las educativas especialmente, es decir, los niños regresan a la escuela, los universitarios a sus casas de estudio, y pues el resto del transporte y demás estará trabajando a su máxima capacidad, pero repito, sin abandonar las medidas de higiene y sana distancia. Y bueno, pues continuamos en semáforo rojo, ¿no? Porque muchas personas, incluso pues en la calle y en el ambasí, pareciera que ya estamos, como si las cosas ya pudieran reactivarse de manera seminormal, ¿no? Y bueno, pues estamos en semáforo rojo, todavía no llegamos a semáforo naranja, ¿no? Que es en cuanto nosotros, la ruta de las luciérnagas podría activarse de alguna manera. Así es. Y bueno, tienes planeado comenzar, recuerdo la publicidad que se ve en tus redes sociales, el 6 de junio. ¿Tú crees que esto sea posible? No, nos hubiese encantado iniciar el 6 de junio. De hecho, Rancho del Valle es de los primeros que inicia teniendo luciérnagas. Estaba previsto este año para el 26 de mayo. Entonces, pues ya llevamos mucho tiempo de retraso. La nueva fecha propuesta fue 6 de junio. No creo que sea posible. Yo creo que nos van a permitir esta reapertura hasta el 15 de junio aproximadamente. Pero pues todo depende de esta seriedad con la que nos tomemos las medidas, que nuestra gente pues respete cada uno de los detalles que se nos están indicando, porque si no se puede prolongar todavía más. Y bueno, ya no comentarte solo como Ruth, yo creo que todas las empresas estamos pasando por un lapso muy tambaleante, muy complicado, y bueno, así como algunos lo sufren en su casa, en su familia, que los ingresos pues están muy apretados, pues imagínate las empresas que tienen que sostener nóminas, mantenimiento, equipo, bueno, es una serie de cuestiones que todo puede mejorar si todos seguimos las medidas ya. Así es, y bueno, pues Rancho del Valle, ¿no? Ecoparque o el restaurante Los Adobes, pues ha estado cerrado, ¿no? Durante toda esta contingencia, desde que se implementó la cuarentena, ¿no? Por allá del 19 de marzo. Se cerraron, ustedes pararon, ¿no? Paramos, ¿no? Porque para la audiencia que no lo sepa, ¿no? También es como buena conjolí de todos los moles que soy. Digo, la mayoría de las personas que me siguen, pues saben en todo lo que ando, ¿no? Pero bueno, pues paramos, ¿no? Cerrado, Rancho del Valle, restaurante Los Adobes, y que bueno, pues eso también pues hizo que, pues ya sabes, trabajos, ¿no? De muchas personas, y que bueno, pues ahora también estamos como pues esperanzados en que podamos ir regresando paulatinamente, ¿no? Con las medidas necesarias, pero bueno, pues con una lucecita al final del camino, ¿no? Así es. Todos tenemos... No, dime. Ok. No. Vamos a corte si gustas. Sí, tenemos que irnos a un corte y regresamos para que nos me digas que no me ibas a decir. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, El de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, ya saben que estamos en la media, llegamos a la media y es la hora de los avisos parroquiales. Así es que bueno, pues nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a Mi Changarrito. Mi Changarrito, bueno, pues es una aplicación en la que, bueno, puedes encontrar una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Para más informes, al 55 18 25 27 99. También ya saben que si tienen más dudas sobre teléfonos, ubicaciones, direcciones, bueno, pues pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio y les damos información más detallada. Y bueno, pues, como saben, La Voladora Radio ha llevado a cabo un directorio en apoyo a la economía local para la reactivación, pues, de alguna manera, del comercio local. Y bueno, pues, mandaron sus datos de Tlalmanalco y, bueno, pues, ojalá puedan visitarlos. Bueno, no visitarlos, más bien, pues, consumirles. Pues, todos regalos, juegos de mesa a domicilio. Ellos están en Fray Martín de Valencia, en Tlalmanalco. También la Urolín, ellos venden licor artesanal, también están en Fray Martín de Valencia, en Tlalmanalco, y Dulce Universo, artículos de fiestas infantiles y de ocasión. Esto en el municipio de Tlalmanalco. Y aquí en Amecameca, Rhino Printer Technology, venta de equipos de fotocopiado y sus consumibles. Ellos están en calle Cuauhtémoc, aquí en Amecameca. Go for Life, venta de agua purificada. Ellos están en calle Libertad número 92, aquí en Amecameca. Y el Mero Pollo, venta de pollos rostizados en calle del Rosario número 45, aquí en Amecameca. Y bueno, también Europan, panadería y cafetería en calle del Rosario, también se encuentran ubicados en Cuchitepec. En Cuchitepec pueden encontrar el Tepozán Hamburguesería. Ellos están en Avenida Juan Flores y Casas, Cuchitepec. Diseño floral, arreglos florales a domicilio. Ellos están en Avenida Matamoros, en Cuchitepec, y Eduardo Godet. Servicio de salón, barbería a domicilio. Ellos están en Avenida Independencia Sur, en Cuchitepec. Y bueno, también recuerden que también están Rancho del Valle, con venta de lácteos y huevo, que bueno, pues siempre les decía, bueno, pues ni modo que las gallinas dejen de poner y las vacas dejen de dar leche, ¿verdad? Entonces, pues continúa la venta de lácteos y de huevo en Rancho del Valle, Ecoparque. También Barbacoa y Misiotes Don Jorge, venta de barbacoa y misiotes. Ellos están en 5 de febrero, aquí en Amecameca, frente al CFE. También, pues gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano. Neuróticos Anónimos, ellos pues pueden, orientación gratuita, Comité de Área Oriente 2 de Chalco. Alcohólicos Anónimos, también en Oficina Intergrupal Paso 12 y Desarrollo Humano, psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares. Para más información, pueden comunicarse a los teléfonos de La Voladora para que les demos los teléfonos correctos a donde tienen que dirigirse. También Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, te ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, ayocote para tlacoyos y, bueno, muchos productos más. Ellos, pues, están en la calle del Rosario, esquina Relox, aquí en Amecameca. También, bueno, pues, derivado de la emergencia sanitaria por COVID en nuestro país, en Amecameca, surge la organización Fortaleza Ciudadana Amecameca, la cual está realizando un centro de acopio para apoyar a las personas que lo necesiten. Si quieres ser parte de la organización o quieres realizar alguna donación, puedes comunicarte al 55 73 41 78 71 47 o a la página de Facebook Opinión Pública Amecameca. También, pues, está con nosotros Bobalicious, bebidas refrescantes, deliciosas y divertidas aquí en Amecameca. Aquí tengo otro recadito. En Juchitepec, ante la contingencia por COVID-19, la parroquia Santo Domingo de Guzmán establece un comedor comunitario para las cuales invita a las personas a donar alimentos no perecederos y enlatados con el fin de preparar comidas y así apoyar a quien más lo necesite. Este comedor comunitario estará ubicado en la parroquia en un horario de 9 a 5 de la tarde. Por su parte, el ayuntamiento habilitará otro comedor comunitario a partir del 11 de mayo de la 1 de la tarde a las 19 horas. Este comedor se encontrará en la entrada del Centro de la Juventud para la cabecera municipal. Así es que, bueno, comedor comunitario en Juchitepec. Ya el último, Banda Banderola, dice: la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestra gratis. Alianza Francesa ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Para mayor información, bueno, pues pueden comunicarse al Facebook Alianza Francesa Texcoco o al 55 71 32 26 28. Ahora sí, ya terminé con los avisos parroquiales, regresamos con Juan Pablo del Valle Cortés, bueno, pues, con quien estamos platicando sobre la ruta de las luciérnagas en Amecameca, estos tres ecoparques: Rancho del Valle, Ecoparque Bosque Esmeralda y el ecoturístico Chalmatlaltecolulco. Son la ruta de las luciérnagas y, bueno, pues, Juan Pablo está al frente de Rancho del Valle. Y, bueno, pues, ¿en qué nos quedamos? Pues andamos como en todo. No, por cierto, bueno, súper interesante todo lo que han tenido que hacer las empresas para, pues, para subsistir, este, de barbería a domicilio y todo. Está muy padre, qué bueno. Sí, bueno, pues en realidad, pues toda esta contingencia, ¿no? Pues fue, ha sido un shock, ¿no? Para todos. Recuerdo, por ejemplo, el temblor, ¿no? ¿No? Del 85, el del 2017 apenas, donde, bueno, pues en medio de la tragedia, en medio de pues el desastre es cuando sale lo mejor de nosotros, cuando de pronto las mejores ideas, ¿no? Surgen y los mejores proyectos se consolidan y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que lo mismo está pasando con esta contingencia, ¿no? Porque, bueno, pues es una situación a nivel mundial, ¿no? Que nos toca, pues, no solamente en una parte del mundo, sino, pues, a nivel mundial. Y que bueno, pues, lo mismo, ¿no? El instinto de sobrevivencia, nos hace esta cosa de o te adaptas o mueres, ¿no? Así es. Entonces, sí. Rancho del Valle, Pablo, ¿cómo se está? ¿Cómo se adaptará, ¿no? A esta nueva normalidad, ¿no? Pues con lo que viene, y, bueno, también platícanos un poquito de las próximas actividades, además de las luciérnagas, de los otros servicios también con los que ofrece Rancho del Valle, ¿no? Aparte de, pues, este espectáculo natural que, pues, año con año se ha venido dando ya aquí en esta ruta en Amecameca. Claro, pues además de las luciérnagas, esperamos en agosto estar retomando todas las actividades culturales que postergamos, entre ellos nuestro concierto con Valeria Rogil. Por ahí teníamos a un grupo de trova. Bueno, vamos a tener que recalendarizar todo eso y distribuirlo en lo que nos va a quedar del año, obviamente con todas las medidas de higiene y sanidad. Y pues recientemente se ha decidido hacer un campamento del terror. Es algo nuevo aquí en Amecameca, pero va a estar muy padre para los amantes de ese tipo de cosas. Seguramente les va a encantar. Hoy se publica a las 23:59 en punto el video de todo lo que va a contener este campamento del terror. Y pues manténganse al pendiente de nuestras redes sociales. Estamos como Rancho del Valle Ecoparque en Facebook. Ahí estamos publicando constantemente todo lo que vamos a hacer, pero no les puedo dejar de decir que vengan a probar los chiles de nogada en agosto, a finales de julio y agosto, que no solo los prepara Rancho del Valle y su restaurante Los Adobes, todo Amecameca los hace, pero no dejen de venir porque yo creo que son como la mejor etiqueta Amecameca en cuanto a gastronomía. Así es, yo siempre he dicho que la temporada más chida de la región, ¿no?, de los volcanes, es justo cuando comienzan las lluvias, ¿no? Llegan las luciérnagas, empieza a ver los elotes, los esquites, los chiles en nogada, los honguitos, ¿no?, toda la variedad, y bueno, yo creo que pues, la lluvia, ¿no?, el agua es vida, entonces, pues si estamos en la montaña, y bueno, es cuando podemos disfrutar de todo lo que la naturaleza, ¿no?, nos brinda en esta pues vasta, rica, hermosa región, ¿no?, que es aquí a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Así es. Y bueno, que Rancho del Valle también pues ha sabido, ¿no?, de alguna manera pues ha encontrado la forma de poder exaltar, ¿no?, pues toda esta riqueza gastronómica, histórica, turística que existe pues en la región. Así es, pues hemos hecho el intento, sobre todo por recuperar aquello que no es muy común dentro de nuestra cultura. Entonces, pues intentamos traer como cosas innovadoras, el teatro cabaret, las obras de teatro, todas esas cosas que normalmente no vemos por aquí, en Rancho del Valle lo van a encontrar. Y bueno, además hay cabañas, ¿no? Está el restaurante, que es gastronomía mexicana, pero por ejemplo, cuéntanos, porque las cabañas pues tienen también, están construidas de una manera pues especial, ¿no? Así es, Rancho del Valle nace como un proyecto ecológico y por esa razón las cabañas se construyeron con un método poco conocido en el país, pero en realidad es muy antiguo. Se construyeron con pacas de paja o de avena, literal, esa que vemos en el campo o que comen los caballos o las vacas. Con esas se hicieron las cabañas y pues eso nos permite que sean sumamente térmicas, no permiten el paso del sonido de manera muy fácil, es decir, necesitarías hacer mucho ruido para que el sonido entre o salga, y pues además para los que se preocupan de que se van a incendiar cuando vienen a hospedarse, no son flamables porque entre los muros no hay oxígeno, entonces no se pueden incendiar. Eso está padre, y pues en el rancho y también en Bosque Esmeralda se han implementado muchas ecotecnias, la captación de agua pluvial, los baños secos. Ambas empresas y también Chalma Tetlalcolulco tiene sus propias ecotecnias que ayudan a cuidar y a mejorar el medio ambiente para generar este turismo responsable del que nos hemos intentado colgar la estrellita, porque estamos convencidos que el cuidado del ambiente es lo de hoy. Pues sí, es necesario, ¿no? Esta conciencia en el cuidado pues de la tierra, la conciencia del cuidado del medio ambiente, y bueno, pues que no solamente se trata de explotar los recursos naturales, ¿no? Porque pues hay que reforestar, ¿no? Hay que cuidarlos también, pues para poder seguir ofreciéndolos al turismo, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, Pablo. Regresamos ya al último bloque de este programa. Regresamos. Perfecto. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y al... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, ya estamos en el último bloque de este programa, y bueno, pues ya estamos por despedirnos. Estamos, recuerden, con Juan Pablo del Valle Cortés, él es gerente de Rancho del Valle Ecoparque, uno de los 3 ecoparques que forman parte de esta ruta de las luciérnagas en Amecameca, y que bueno, pues está en espera de poder comenzar, ¿no? Las luciérnagas ya se ven, Pablo, las luciérnagas ya andan por ahí. Ya están aquí entre nosotros. Nunca se van, pero ya comenzó el cortejo. Ya tenemos Bosque Esmeralda también y seguramente Chalma, Tetlalcolulco, ya de estar lleno de luciérnagas también. Sí, bueno, pues la naturaleza no sabe de cuarentenas ni de contingencias, ¿verdad? Así es. Bueno, pues las luciérnagas ya se ven en la zona boscosa de pino y encino de la región de los volcanes, y como bien comentaba Juan Pablo, ¿no? En este ritual de apareamiento, en este cortejo amoroso que es el espectáculo que podemos presenciar. Y bueno, Pablo, ahora sí, háblanos de lo más triste. ¿Cuánto cuesta presenciar este espectáculo? ¿Cuánto y por qué tan caro? ¿Cuáles son los descuentos, ¿no? ¿Qué más nos ofreces en Rancho del Valle? Y bueno, pues háblanos. Claro que sí. Esa parte triste. No está tan triste porque, no. Bueno, la ruta de las luciérnagas de Amecameca somos los más baratos de todo el país, de todo México. No van a encontrar accesos más baratos que los nuestros y somos los más cercanos a la Ciudad de México. Entonces, por ahí quienes nos escuchan, sépanlo, estamos a 45 minutos de la ciudad, 45 kilómetros, vengan con nosotros. Pero bueno, les comento, a grandes rasgos, la entrada general va a estar costando 150 pesitos por persona. Este es el primer año en el que vamos a tener descuentos para maestros, que como bien sabes, pues son un grupo muy grande de los trabajadores y siempre nos están pidiendo ahí el descuento de los maestros. Para ellos va a estar 20 pesos más barato, es decir, en 130, solo no olviden sus credenciales. para la gente de 6 a 12 años y nuestros adultos mayores, es decir, quienes ya tienen su credencial de INAPAM, va a costar la mitad, es decir, $75, y las personas con discapacidades y los menores de 5 años entran completamente gratis. Eso sí, sin importar pues a qué sector de la población pertenezcan, siempre traigan su cubrebocas, por favor, esto va a ser indispensable. Les recuerdo que somos una ruta, ustedes van a encontrar los mismos precios en los tres sitios que hacemos las luciérnagas de Amecameca, Estado de México. Si alguien les ofrece algo distinto, un precio que no haya sido dentro de estos cuatro parámetros, pues los están timando, les están engañando o algo parecido, porque no son los precios que estamos manejando. Así es. Y bueno, por ejemplo, también tienes algunos paquetes, ¿no?, que estás manejando con hospedaje, no sé, también, pues, no sé, desayunos, porque a veces hacen ese tipo de cosas, ¿no?, acá en Rancho del Valle. Así es, va a haber paquetes. Este es el primer año que Rancho del Valle lo va a vender en paquete. Normalmente se vendía todo por separado, pero en apoyo a la economía de todas las familias y para que de verdad se animen a venir. Por ejemplo, una cabaña de 12 personas, o sea, una familia muy grandota o dos que se quieran unir o con el vecino, 12 personas en hospedaje en cabaña más sus 12 recorridos les va a salir en solo $3,900, que si por ahí me apoyan con la cuenta les va a salir como en $350 por persona más o menos, que es muy barato porque les incluye el hospedaje, el recorrido. Okay. Y algo ya para una pareja, por ejemplo, estaría costando $1,150 en hospedaje en cabaña para dos personas con sus dos respectivos recorridos. Y en una habitación, por ejemplo, de dos personas, les costaría únicamente mil pesitos, su hospedaje y sus recorridos ya incluidos. Para la gente que nos quiera visitar, sobre todo sucede con las familias grandes, como estas cabañas de 12 personas, que ya compraron su paquete y además quieren quedarse a desayunar, bueno, por única ocasión les estaremos dando los desayunos a esas personas que compren paquete en $100 por persona. Lo que sea de la carta de desayunos en 100 pesitos, no importa si es lo más caro o lo más barato, les costará 100. Ok, pues ya saben, ya escucharon Banda Banderola, ¿no? Los precios, la verdad es que sí están pues súper accesibles, ¿no? Pues estos paquetes que estás haciendo de hospedaje, recorrido, pues prácticamente estás cobrando el hospedaje solamente, ¿no? Así es. Y bueno, pues esto como comentas, ¿no?, en apoyo pues a la crisis también, pues que todos vivimos, ¿no? Nadie, digo, bueno, pues al menos, ¿no?, los altos ricachones, ya sabes que, bueno, pues solo no pudieron viajar al extranjero y no pudieron comprarse el carro último modelo, yo qué sé, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues todo México está resintiendo pues toda esta situación que mermó también pues no solamente en la salud, ¿no?, sino también pues económicamente. Entonces, bueno, pues ahí están los precios, Banda Banderola, para que pues nos estemos viendo por allá en Rancho del Valle o en cualquiera de estos ecoparques, Bosque Esmeralda, Ecoturístico Chalma, bueno, pues que están ofertando este espectáculo natural año con año, que cada vez pues lo hacen de manera más profesional, más comprometidos también pues con el cuidado del medio ambiente, también pues con ofrecer pues servicios de calidad, ¿no?, a las personas que nos visitan, a las personas que vienen y conocen a Amecameca, bueno, pues toda esta riqueza natural, turística, histórica que existe en nuestra región. Y bueno, antes de irnos, pues saluditos a Lucero Dulce, que por acá nos está poniendo like y compartiendo,